¿Qué me podés contar de la toma de la escuela que hubo, que me contaron? La toma que hubo antes de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento la escuela tenía a los delegados mucho más organizados, había como organizado el equipo de quién era el presidente del centro, quién era el vicepresidente, había delegados en todos los cursos, en los dos turnos. En ese momento había reclamos estudiantiles también sobre el tema de viandas, infraestructura, o sea que los edificios se caían, esas cosas terribles que pasan, que todavía siguen pasando lamentablemente. Pero ya había avanzado el estado de las tomas en ese momento y acá no había eso. Y también había otro tema que también reapareció ahora con el tema de las pasantías laborales, que tenía que ver con que los chicos podían entrar en el horario de escuela a hacer pasantías laborales, ir a fábricas, oficinas y demás, pero lo importante era que la experiencia fuera de aprendizaje. Y de repente te mandaban no sé, a limpiar el piso, por ejemplo. Entonces no tenía nada que ver con aprender eso. Era como hacer mano de obra gratuita. Si bien a la escuela no le impactaba porque nosotros no teníamos pasantías laborales, el edificio más o menos estaba funcionando, los estudiantes de nuestra escuela se quisieron solidarizar con los estudiantes, con los centros de estudiantes de las demás escuelas que estaban tomadas. Entonces organizaron una toma. Primero hablaron entre los estudiantes. En ese momento el director que estaba en la escuela y yo como vice no estábamos de acuerdo con la toma y se lo dijimos a los estudiantes, no porque no estuviéramos de acuerdo con lo que se pedía, con lo que se exigía, sino con dos cuestiones. Primero, que uno no toma una decisión mañana toma. Es una cosa que hay que, un proceso que hay que evaluar, considerar, discutir, debatir, y se llega a ese resultado finalmente, ¿no? Y eso no se había dado tan así. Fue como una cosa que decidieron los delegados, informaron y los demás tuvieron que votar nada más. Y por otra parte, porque en esta escuela concretamente entendemos que no solamente se suspendían las clases, porque cuando hay tomas se suspende todo lo que tiene que ver con la escuela. Entonces, no iba a haber clases, pero tampoco iba a haber reuniones con las psicólogas, entrevistas por problemas personales, no iba a haber vianda, o sea, había un montón de cosas, referente de salud, referente de alumnas madres, o sea, para nosotros la toma suponía la suspensión de un montón de cuestiones que nuestros estudiantes necesitaban y necesitan. Manifestamos el desacuerdo, pero se votó. Los estudiantes a la mañana, la mayoría votó por la toma, a la tarde la mayoría vota en contra de la toma, pero a la hora de contar los votos, eran tantos más los de la mañana que se termina imponiendo, La toma. logrando la toma. Se hizo un acuerdo, como se terminó de votar a la tarde, me tocó a mí a armar el documento, el acta de acuerdo, donde se deja sentado qué lugares podían usarse y qué no. Por ejemplo, acá no, porque hay información de estudiantes, ¿no? Los legajos. Se estableció que los estudiantes que tomaban la escuela, que iban a estar en la escuela, tenían que tener un doble cuaderno para dejar registrado quién entraba y quién salía, de estudiantes y cuaderno de adultos. Tenían que cuidar el espacio físico de la escuela. Y la verdad que todo eso se cumplió. Los chicos cumplieron, estuvieron algunos días nada más. En esos días que estuvieron, incluyendo un fin de semana, vinieron profes, vino el director, y se tuvo algunas actividades así como asambleas para debatir y discutir, donde participaban los docentes, los estudiantes, vinieron también de la radio a entrevistar a los chicos y a conversar con ellos.